Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta. Que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. Mi nombre, Amanda. Una vez más, autoconvocados para realizar este gran programa. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leo y como todos los miércoles a partir de las 19 ahora por unos problemitas técnicos a raíz del viento y las inclemencias del sonda de ayer, arrancamos un poquito más tarde. Bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88, casi digo mi número de teléfono personal. Y nos puede ver o escuchar vía Facebook en La Chispa Mendoza o escribirnos a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores y bueno, y de manera autoconvocada. Acá estamos. Bueno, y como siempre comenzamos con nuestra editorial. Ahora hemos decidido darle un enfoque a esa editorial y meterla en algo que es muy importante que está surgiendo en este país, que es el movimiento revolucionario. ¿Sí? Porque convengamos que todas las actividades asambleístas que se hacen para conseguir una mejor calidad de vida y una mejor, una mejor preservación de los suelos, de la tierra y del medio ambiente, es un acto revolucionario. Claro, hoy, porque por la forma en que se da la lucha, como se ha dado acá en Mendoza, como se está dando en todo el oeste argentino, donde los pueblos, nuestro pueblo, se enfrenta a grandes monopolios, expoliadores y contaminantes también, ¿no? Y sí, así que bueno, porque existe un movimiento revolucionario en nuestro país, vamos a ir con esta nota, que dice así. ¿Por qué existe un movimiento revolucionario en nuestro país? Existe porque día a día se van gestando al calor de la lucha organizaciones autoconvocadas que bajo la acción y la democracia directa ponen en cuestionamiento las políticas que llevan a cabo el poder. Las mismas son organizaciones ambientales, de vecinos, de estudiantes, de trabajadores, de centros culturales, de clubes barriales, de interminables expresiones que sienten el anhelo de conquistar reivindicaciones inmediatas para mejorar la calidad de vida en este sistema. Existe porque estas organizaciones ganan derechos que fueron cercenados bajo las inclemencias producidas por la clase burguesa durante cientos de años. existe porque la transformación y la correlación de fuerzas va equilibrando la balanza para el lado del pueblo, quien se manifiesta todos los días para cambiar la realidad, a la cual es sometida desde las grandes empresas monopólicas. Existe porque esta lucha se va dando por fuera de los marcos que nos propone la institucionalidad burguesa. Entonces, cuando aparece una injusticia en el trabajo, nos organizamos con nuestros compañeros para revertir la situación. Este movimiento revolucionario existe en nuestro país, lejos de estar diezmado, está dando signos de profundizar cada vez más la lucha por una vida digna. Este movimiento revolucionario, a pesar de aún no tener una dirección clara de hacia dónde ir, es el que está marcando el camino de cómo organizarnos, de cuáles son nuestras verdaderas fuerzas, de cuáles son nuestros principales enemigos, los monopolios y sus gobiernos, de cuáles son los recursos con los que nos encontramos para con los que contamos para asestar el golpe de gracia que falta para derrocar esta putrefacta sociedad. A este movimiento revolucionario hay que ir impregnándolo del proyecto de la revolución socialista, de la toma del poder por parte de la clase obrera y el pueblo, de la destrucción del Estado capitalista y la creación del Estado donde las mayorías decidan qué hacer con los recursos que nos da la naturaleza y que transformemos para, satisfacer las necesidades básicas de cada habitante de nuestra tierra. Hay que dotarlo de herramientas que ayuden a entablar los lazos de unidad suficiente de todo el pueblo con sus vanguardias para que con ellas se tomen las políticas necesarias después de la toma del poder, para que exista en el país la mejor educación, las tecnologías que sirvan a la producción de alimentos, pero sin contaminar el ambiente, la salud como una de las preocupaciones sociales más importantes y tantas aspiraciones más que en esta vida no se cumplen. Hay que incorporarle a este movimiento una estrategia que vislumbre en el movimiento de masas que es posible cambiar y que es posible triunfar. Este movimiento revolucionario existe porque existe un proyecto revolucionario y porque existe la clase trabajadora también. Porque la revolución está en marcha. También, para terminar. Y bien, bueno, por eso yo creo importante que metamos este tema de las asambleas, defensa por los territorios, por el suelo y todo lo demás, en esto del movimiento revolucionario, porque no es más que hablar de la lucha de los pueblos y de cómo se unen, que es lo que está diciendo acá, para terminar y decirle basta a todo lo que nos está cada día haciendo peor como personas, ¿no? Claro, mira, yo creo que este tema de la lucha de los del oeste argentino contra las explotaciones megamineras, es una muestra de cómo todo este discurso que hay de un proyecto nacional y popular se da de patada con lo que está pasando en la realidad concreta, ¿no? Porque nosotros tenemos acá la lucha del pueblo de Andalgalá, la lucha del pueblo la lucha del pueblo de Mendoza, fundamentalmente la gente de Uspallata, que batalló durante casi 3-4 años para contra un proyecto megaminero. Todavía tenemos la amenaza de que este actual gobierno tire por el suelo la ley 722, porque son los que en su momento le hicieron un recurso por inconstitucional. También corremos el riesgo de que usen este discurso triunfalista que les dio estas últimas elecciones para crear una empresa provincial de minería que sería meter por la ventana al proyecto megaminero, ¿no? Claro. Eso nosotros ya lo hemos hablado en otro programa. Y bueno, entonces también, por eso es que se relaciona, esto que nosotros estamos planteando y que venimos también hablando, ¿no? Sobre que, de que hay algo que murmura y que está muy por lo bajo sonando, ¿no? Sí. Y nosotros hemos hablado de la lucha de los petroleros en el sur, de los trabajadores textiles en el norte de Santa Fe, las aceiteras de Santa Fe. Hemos hablado del conflicto de los trabajadores del volante, choferes de colectivo en Buenos Aires. En los cosechadores de limón en Tucumán. De Chaco y Resistencia también. Claro, la resistencia de los pueblos originarios en todo el norte argentino, noroeste y noreste. No nos olvidemos de Kraft en Buenos Aires, o sea, un montón de conflictos, una lista interminable. Claro, que también nos está demostrado, o sea, cómo el pueblo que ha tomado la herramienta de la autoconvocatoria, el movimiento asambleario como expresión y forma de organización también, ¿no? Sin jefes, sin líderes, sin partidos que quieran arrebatar, digamos, o hacerse dueños de algunas experiencias. Y bueno, todo eso es lo que nosotros decimos que le da vida a este movimiento revolucionario que nosotros decimos que existe, que está tomando forma, que bueno, que va buscando la manera de acercar posiciones, de acercar y de juntar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las asambleas ciudadanas han formado una asociación nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC. Y por ejemplo, acá en Mendoza funciona son varias las asambleas que funcionan y hay un organismo regional o territorial regional de lo mismo. Bueno, y ya hay expresiones de trabajadores que empiezan a buscar digamos, dentro de su organización independiente y fuera, como decimos acá, de las instituciones que impone la burguesía, en este caso. Pueden ser los mismos partidos políticos y las organizaciones gremiales o sindicales que están controladas por la burocracia sindical y que de alguna manera, como ya hemos dicho y nos cansamos de decir y vamos a seguir repitiendo, los burócratas sindicales primero actúan como bomberos para apagar los incendios a favor de las patronales y en definitiva en la última etapa están actuando como policía también, ¿no? Reprimiendo a los compañeros dentro y fuera de las fábricas. Y bueno, así hemos tenido caso, el lamentable caso del asesinato del pibe Ferreira, ya pasó un año de eso, donde la patota, bueno, no solamente actuó como bombero, sino como policía, represora y gatillo fácil. Bueno, yo quería agregar que el relato bien lo dice también cuando leemos la editorial, cuando arranca, es para un cambio del sistema capitalista a un sistema socialista. O sea, es terminar con todo este sistema, con las megamineras, con todos los grandes monopolios, con todo este imperio capitalista, para establecer un Estado socialista. Claro, que eso significa es retirar del poder, quitarle el poder a los grandes monopolios y que quede en manos del pueblo, con decisiones en asamblea y por democracia directa, que es lo más justo, ya que el pueblo es el que produce, el pueblo es el que genera. Entonces, obviamente, lo justo sería que el pueblo tome las decisiones a seguir en sus vidas. ¿Sí? Así que, bueno, ¿les parece que sigamos con algo más o vamos a un corte? Bueno, vamos a un corte, pirata, vamos a escuchar buena música. Agradecemos al pirata que está en la consola de sonidos. Hasta el próximo bloque. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, nuestra vía de comunicación en FM Cuyún, 156-54-79-88. Bueno, y nos pueden ver o escuchar a través del Facebook en La Chispa Mendoza o escribirnos a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, mira, yo quiero aclarar, porque recién cuando hicimos mención a este boletín, yo lo mostré para la camarita que tenemos. Para que nos vean en Facebook. Pero no lo aclaramos para los que nos escuchan. Acá nos han hecho llegar la gente amiga de la zona norte de Buenos Aires, todos trabajadores organizados de distintas empresas, y que se las voy a nombrar: Toyota, Volkswagen, Ford, Honda, Metalsa, esas son las automotrices. Después está Grupo Ferrossi, Metalsa, Plascar, SKF, Gestamp, Lear Corporation. O sea, y estas son autopartistas, estas que nombré en segundo término. Y bueno, y acá se empieza a plasmar un trabajo de unidad de los proletarios, de los trabajadores, por fuera de las instituciones que impone el sistema, ¿no? Acá abajo dice: trabajar por la unidad, paso indispensable para el surgimiento del movimiento obrero revolucionario. Bueno, ahora vemos cómo se va tomando forma y de qué manera vamos se hacia puede. Adelante, sí, que sí se puede. Se puede para los compañeros de San Luis, que también que estuvimos allá con ellos, hará tres fines de semana atrás, donde ellos también son parte de este torrente de obreros revolucionarios que están dando pelea también en la provincia de San Luis, a quienes les mandamos un saludo grande y nuestro apoyo desde acá en Mendoza. Bueno, y por supuesto a toda la gente amiga, conocida, con las que ya hemos charlado y hemos estado anticipando esta idea, que bueno, que nosotros también estamos próximos, ya lo comunicaremos con más certeza vía correo, Facebook, o será en el próximo programa de nuestra radio, de nuestro próximo programa, de que también estamos buscando de conformar ese embrión de organización que necesitamos los trabajadores para proyectarnos en este movimiento, ¿no? O sea, por supuesto, las condiciones no las ponemos nosotros, o sea, es la gente que lucha, que está dispuesta a la lucha. Habrá que juntarse, charlar y bueno, y si estamos de acuerdo con esta idea, impulsarla y bueno, darle vida. Como decía el tema recién, el pueblo unido jamás será vencido y hay que luchar y trabajar. Exacto. Bueno, y aprovechamos esto que hemos estado hablando. Porque bueno, ha tenido gran repercusión algunas declaraciones que hizo la señora presidente viuda de Kirchner hace un par de días en lo que fue el grupo, la convención del grupo del G20. Aclaremos que ese G20 son los 20 principales países industrializados del cual la Argentina forma parte, ¿no? O sea, ya no somos un país en vía de desarrollo. Yo, por ejemplo, escuchaba el otro día al Jorge Sosa, que se jactaba y orgulloso de que nosotros, dice, ahora los países en desarrollo le vamos a tener que prestar plata a los países del primer mundo. Y él se sentía bien, o sea, porque era como que tiraron la toalla. Se va dando vuelta la torta. Claro, pero la verdad es que siempre le hemos dado plata, desde la época de la conquista. Claro, cuando le venimos dando plata hace 500 años a todos. O sea, la primero fue el saqueo de la conquista, después fue la extorsión a partir de la generación de los empréstitos, los famosos empréstitos, sí, para el desarrollo. Después fue el gran verso y la gran mentira de la deuda externa, que incluso este gobierno nacional y popular paga religiosamente año a año los miles de millones. El último pago fue de 9 mil millones de dólares de intereses de una deuda que nunca se contrajo para fines populares o nacionales y populares. Claro. Bueno, pero este gobierno se jacta de eso y lo termina pagando, ¿no? Entonces, y bueno, y ahora los países del primer mundo supuestamente están sufriendo una gran crisis. Nosotros decimos que sí, que estamos en una gran crisis, pero más que nada es política. Lo ha visto, ha quedado demostrado con la situación y la resistencia del pueblo griego, lo que ha costado, porque aún hoy todavía no pueden imponerle las condiciones, ha sido necesario expulsar del gobierno a Papandreou, a su primer ministro, justamente por la resistencia que opuso el pueblo, y él no podía aplicar las medidas de ajuste como le exigía los organismos internacionales. Y hoy entra en la picota Berlusconi, el presidente o primer ministro de Italia. De Italia, que también está de más o menos en la misma situación. Entonces yo escuchaba a una señora que decía, y él no puede renunciar. Dice, porque si hoy renuncia va a la cárcel. Entonces por eso no va a renunciar. Entonces va a resistir, va a aplicar el plan de ajuste. Bueno, también está pasando lo mismo, la amenaza constante al pueblo español, que bueno, que lo que se le está exigiendo a ellos es la flexibilización laboral. Yo también escuchaba esta mañana que bueno, algunos periodistas mendocinos decían, pero ¿cómo no se han dado cuenta que eso no sirvió, a nosotros no nos sirvió? Y yo le digo hoy, no nos sirve porque todavía existe, no es que pasó, todavía la flexibilización laboral la tenemos, a pesar de este gobierno nacional y popular. Bueno, entonces esta señora habla de un capitalismo serio y del anarcocapitalismo, pero nosotros le decimos que el capitalismo es anárquico porque no tiene planificación, busca la ganancia, pura y exclusivamente, sin importar los costos. Lo ha demostrado en toda la historia, lo sigue demostrando hoy, lo vemos en los padeceres de los pueblos que están hoy resistiendo, el caso Grecia, Portugal, España, Italia ahora, Inglaterra, Inglaterra hace unos minutos, bueno, Chile. Bueno, entonces todo eso, Brasil, bueno, fíjate vos, y nosotros que también damos batalla y pelea, porque acá claro, ellos muestran como que las cosas pasan alrededor del mundo y que acá no pasa claro. Nada, ¿por qué? Pero porque no te están mostrando, no te muestran en la tele cómo los tractores le pasan por encima a la gente que está cortando una ruta en Andalgalá para que no pasen los camiones, claro. O no la tala indiscriminada, claro, en Formosa, en el bosque chaqueño, o cómo van y corretean a los tiros a los trabajadores de Santa, claro, Cruz, porque están haciendo una asamblea. O sea, no te muestran que acá la gente también da pelea. porque bueno, y se pelea porque las cosas no están como ellos para dicen. Eso existen estos programas, estas radios comunitarias también, porque no somos capitalistas, no tenemos un empresario que nos avale, que nos condicione. Por eso las noticias no salen, porque tanto los multimedios, uno, famosos, tienen un dueño, tienen un patrón, son capitalistas. Entonces a ellos tampoco les conviene que estas noticias se sepan. Por eso decimos que todos estos medios de desinformación son capitalistas. Bueno, y pasamos a leerle un informe para que vean que... las radios comunitarias sí se las leen. Sí, y que no tenemos a nadie acá que nos diga que no. Así que bueno, sepan que en Santa Cruz hay un verdadero ejemplo del anarcocapitalismo. La actividad marketinera de la presidenta al servicio de los monopolios tuvo un nuevo capítulo en el marco de la reunión del Grupo de los 20. Dicho sea de paso, muchos de los presidentes de la presidente de las potencias imperialistas se preguntaban qué hace la funcionaria argentina allí. Como ya es sabido, reclamó terminar con el anarcocapitalismo financiero, donde nadie controla nada, y vendiendo el modelo nacional y popular como capitalismo serio, deja la pelota picada para responder a esta arrogancia que llena de ira a la mayoría del pueblo trabajador. Desde muchos ángulos y desde cualquier clase popular explotada y espoleada por la oligarquía financiera. Podríamos elegir cualquier actividad de la industria fusionada con los bancos en su movimiento de apropiación de capitales. Léase la plusvalía producida por todo el pueblo trabajador. Léase el valor agregado que quieren imponer. Léase lo que el trabajador produce y no se le paga. Pero elijamos esta vez, por su crecimiento exponencial en las dos últimas décadas, la actividad minera, en donde se expresa más descaradamente la presencia de las políticas del Estado de los monopolios en función de las ganancias, donde el hombre no cuenta a la hora de producir y tampoco cuenta a las poblaciones con su creciente resistencia y movilización, manifestando su rechazo frente a la contaminación. En partículas tomamos apenas un pequeño ejemplo de esto. En los últimos días, el Centro de Difusión y Propaganda de la Cámara de Industria Minera de Santa Cruz, AIMSA, anunció con bombos y platillos el hecho de que la minera Cerro Vanguardia alcanzó la producción de la barra de oro número 50.000 en sus 10 años de actividad. Esto es declarado por la empresa mediante declaración jurada, sin ningún control por parte del Estado, como ocurre en todas las actividades de exportación, sea de la rama que fuese en nuestro país. Solo basta recordar el hundimiento del pesquero en el estrecho de Magallanes cuando contrabandeaban barras de oro de esta empresa hacia Chile, sobre lo cual se ocultó toda otra información. Sacando números gruesos y con los datos de la empresa, 50.000 barras de oro alcanzadas por Cerro Vanguardia implican que la minera en los 10 años que hace que explota el yacimiento, ha obtenido una ganancia aproximada de 2.865.950.000 dólares. Perdón, no me mandaron a la escuela, Eran muchos ceros, era muy largo. Eran muchos puntitos, esperen, lo vamos a leer de nuevo. Acá está escrito. 2.865.950.000 dólares, calculando cada lingote a 1.000 gramos, y esto sin contar el resto de minerales que extraen junto con el oro y que hacen figurar como tierra o barro, que también se llevan del país. Esto sumado al resto de las actividades de la actividad minera, la actividad petrolera y pesquera de la provincia, donde la totalidad de estas actividades son subsidiadas, no pagan retenciones ni liquidan las ganancias en el país. Hace trepar la expropiación de capitales a cifras inimaginables y desconocidas para todos. Esto hace de la provincia de Santa Cruz un verdadero ejemplo del anarcocapitalismo, que en realidad es capitalismo a secas, ya que este modo de producción es siempre anárquico. Frente a esta situación, producto de la lucha de los trabajadores por el salario y sus derechos políticos contra esta tiranía, la región vive desde hace años en crisis política y social permanente y creciente. Lo mismo acótese en el país y en ese marco se hace urgente levantar la mirada para dar forma al incipiente movimiento revolucionario existente en el contexto nacional y desarrollarlo para que se convierta en verdadera alternativa política de todo el pueblo, para terminar con la dictadura de los monopolios y su voracidad sin límites, y poner al hombre en el centro de la historia y no la ganancia. Bueno, esto último no puede ser nunca dentro del sistema capitalista, ¿no? Por supuesto, ni con el poder en manos de los monopolios. Claro. Y bueno, y esta es otra muestra más, insistimos, de lo que hablamos también en el bloque anterior, de cómo el discurso se da de patada con la realidad, ¿no? Por supuesto. Porque estamos hablando de Santa Cruz, la provincia donde son originarios... La cuna de los pingüinos. De los pingüinos, de la Kirchner esta. Y bueno... Convengamos que han llegado hasta donde han llegado a través de los capitales del petróleo. Sí. Así como llegó también el señor Julio Cobo. Claro, tanto... No nos olvidamos. Este pueblo ni olvida ni perdona. Claro, entonces hay un discurso, pero hay un accionar que no tiene nada que ver con ese discurso. Buscan todos los justificativos, han largado a mucha gente a dar clases de gobierno nacional y popular, clases de filosofía... de algo nuevo que en realidad no es nada nuevo, es como decía un compañero, un amigo este fin de semana, decía, son ideas viejas para una situación nueva, ¿no? Estamos hablando del problema económico y la crisis política que sufre el sistema capitalista a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ahí tratan de buscarle una salida, como ellos la llaman, no capitalista, con estos discursos pseudo populares o populistas, que, bueno, por un lado dicen una cosa y se hace otra. El más claro ejemplo es que hoy día salía una noticia así chiquita, ¿no? O ayer salió. Que el ministro Fernández ha cumplido un récord de permanencia como ministro que no lo ha superado ningún otro ministro en el país, en la historia de este país. O sea, economía, ¿eh? Él fue ministro de Justicia, fue... No, pero está en el gobierno, estuvo en el gobierno. Viene del gobierno de Menem. Oh. Bueno, no estuvo con De la Rúa. Ocupaba banca, no fue ministro, pero ocupaba banca. Pero estaba en la fue intendente fue de Quilmes. Fue parte del gobierno. Claro. O sea, viene de la intendencia de Quilmes, donde hubo una fuga de capitales bastante importante. Sí, y después viene, y después asume con Duhalde y ya se ha mantenido hasta antes que los quiso. Por eso también decimos de que o estás del lado del gobierno, porque son todos, o sea, ya no hay un partido político. No hay un solo partido político, son todos lo mismo, son todos capitalistas, y de este lado está el pueblo. Claro, y eso, ¿te acordás? Bueno, hacía un análisis hace dos programas, cuando decíamos que, con el tema de las elecciones, que la única oposición era la gente que no había ido a votar, y que justamente esa era la verdadera oposición que tiene este gobierno, los que no fueron a votar, los que anularon el voto, los que impugnaron su voto. Y si sumamos, era la segunda expresión, la segunda minoría, hablemos de minoría, porque ninguno, ni siquiera la señora Kirchner, logró la mayoría. Es la primer minoría, con un 54% mentiroso, porque lo hacen sobre los que votaron nada más, no sobre todo el padrón. Si hubieran tomado todo el padrón, no representa más del 38% los votos que obtuvo, ¿no? Y bueno, pero independientemente de esto, ¿no? O sea, está bien lo que vos decís. Tanto gobierno como oposición son parte del mismo proyecto. Son parte, ahí lo tenemos al fulanito Wiener, que como buen perdedor va y le propone que haya congelamiento de precios y salario. Macri también, ahí a chupar las medias, el PRO. Entonces... en San Luis, claro. Tenemos para nombrar todo lo que van atrás de la cola. Es más de lo mismo. Entonces, por eso es que no es casual que insistimos y repetimos que esto que está funcionando, esto que está bien andando, esto que se expresa con estos boletines de los trabajadores en forma independiente en el norte, en la zona norte de Buenos Aires, también están en la zona sur de Buenos Aires, también están en la zona oeste de Buenos Aires, están en Corrientes, están en Chaco, están en Formosa, están en Salta, Jujuy, en Córdoba, Tucumán. Están a lo largo y a lo ancho del país, como venimos diciendo. Exacto. Desde hace varios programas. A toda esa gente y a todos los oyentes que todos dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No vamos a votar? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa hoy para todo este pueblo argentino es el proyecto revolucionario. Y ojo, porque el otro día escuché, no fui, o sea, no personalmente escuché, vos me hablabas de que habías escuchado que no sé qué político de estos hablaba de revolución, que lo que estaban haciendo era una revolución. Y ojo, no dejarse engañar, porque ellos, como están, o sea, lamentablemente ya no saben qué hacer, están a manotazo ahogado para ver cómo salvarse. Es lo que decíamos. Entonces, al tenerlo repetidamente en el oído el tema de la revolución, porque no debemos ser, no somos los únicos que hablamos del tema de la revolución. Al tenerlo ellos, al escucharlo y tenerlo oído mucho tiempo, quieren tomarlo como de ellos. Entonces decir, si hay que hacer una revolución, la vamos a hacer nosotros. Claro. Y ojo, que esa revolución no va a ser otra cosa que una revolución libertadora como la del 55. Por ahí se viene la mano. Así no. Que, y, pero es que hay que saber a lo que uno se enfrenta. O sea, si dejamos ese que ellos se atribuyan esa... No, ellos van, no es que dejemos, ellos van a usar un discurso para justificarse. Bueno, para como, mantenerse. Claro, así como se muestran como nacionales. Porque tampoco nos van a entregar el gobierno así. Por eso, ahí lo tiene el muchacho. Claro, ellos van a empezar a hacerlo contrarrevolucionario. Claro, por eso yo les decía que ya habían mandado a gente a dar explicaciones, sí, a darle fundamento político, ideológico a esto con un carácter que no tiene. Porque la realidad es esta. Es esto que hablamos de Santa Cruz, es lo que está pasando en Andalgalá, es el miedo que tiene la población nuestra de Uspallate, de la ciudad, de que se meta por la ventana un proyecto megaminero, que, o sea, ahora se está hablando de la explotación de uranio en el sur, en la zona de San Rafael. De San Rafael. Entonces, digamos, independientemente de eso, aparte de eso, tenemos lo que ya vivimos, ¿no? La superexplotación de los trabajadores con 10, 12 horas de trabajo, como vos decías, salarios que no alcanzan al ¿cómo se llama? A la canasta familiar básica, ¿no? Y ya se está hablando de controles de congelamiento de precios y salarios. O sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, de que ellos tienen que aumentar la explotación, la obtención de valor agregado, de plusvalía, para mejorar y bueno, y para terminar, como siempre, subvencionando desde acá a los países en crisis en el mundo, ¿no? Pero bueno, que ni siquiera, si por lo menos fuera a parar en manos de la gente que lo necesita, no va a parar a manos de los bancos, de las grandes empresas y todo lo demás. Porque acá lo que está en crisis es el capitalismo monopolista de Estado transnacionalizado, que tiene su origen en la fusión del capital financiero con el capital industrial. Entonces, eso es lo que está en crisis. Y bueno, estamos en etapa de decadencia del capitalismo. Del capitalismo, ¿no? Tanto financiero como industrial. Bueno, y dejamos para el próximo bloque algo clarito que más aclara las cosas sobre lo que es el capitalismo serio que pretende esta señora viuda de Kirchner. Vamos con otro tema musical, hasta el próximo bloque. La plata que usted le paga, no los alimenta. Se verá que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Por eso que le digo al que ocupa y el sillón que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuesta. Entonces sí, tendrá que dar respuesta. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuesta. Chispa, que enciende la voz del pueblo. Respiraba. Bueno, vamos a... Nuestra vía de comunicación, 156-54-79-88. Nos pueden ver a través de La Chispa en el Facebook o escribirnos a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y como tenemos poquito tiempo, vamos a ir de una al artículo que hemos traído. ¿Cuál es el capitalismo en serio que desea la señora Presidente? Haciendo gala de sus grandes ideas, en una reunión de empresarios de los países que participan del encuentro del G20 en Francia, la presidenta dijo: lo que estoy proponiendo es volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Ah, me salió igual, ¿viste? Argentino, Argentina. Ay, sí. Y por si a alguien le quedaban dudas respecto de sus sesudas reflexiones, agregó: el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes los empresarios vendan cada vez más. Este es el tema. Esto es lo que está fallando. Yo leo así porque no me la banco. ¿Puedo dar mi opinión desde acá? Mientras decía esto, en nuestro país, los jubilados rascaban el fondo de su monedero y encuentran poco más de 1.400 pesos para consumir. Los trabajadores en promedio tienen en sus bolsillos 2.500 pesos. Las condiciones de trabajo son extenuantes para cada jornada y el salario no cubre ni las necesidades básicas de cada familia. La minería destruye la cordillera de los Andes y envenena las napas con cianuro y arsénico. Los negocios agrarios en manos de 5 monopolios exportadores arruinan la tierra. Expropian alimentos para más de 300 millones de personas, mientras que aquí hay millones de personas con hambre. Los negocios inmobiliarios marchan a full para la especulación y el consumo de los sectores más poderosos, mientras la falta de vivienda y de redes sanitarias, gas y electricidad para los más pobres se incrementan a diario. Baja el consumo de carne por habitante, mientras los frigoríficos exportan para vender a más de $17 cada kilo. Yo voy a acotar algo acá. En el noticiero el otro día salió una señora, una viejita, que decía que había tenido que dejar de tener 2 comidas al día para comer una vez al día, porque sus posibilidades eran esas, comer una vez al día. Mientras los economistas y políticos hacen coro con la presidenta sobre la necesidad de que vengan capitales, se fugan por la otra puerta miles de millones de dólares que se amasan en cada fábrica y son producto de la expropiación de plusvalía de los obreros. Los hospitales son escasos y no cuentan con las mínimas condiciones de infraestructuras, insumos y personal para funcionar. La educación escolar tiene como único atractivo el mendrugo de pan que, aunque escaso y salteado, puede llegar a obtener los sectores más humildes. La falta de perspectivas para los jóvenes que quieren desarrollarse en el estudio, el trabajo y la perspectiva de formar una familia y tener un proyecto de vida se impone como un muro infranqueable ante cada persona. Todo el dinero circulante en la sociedad argentina, por orden de las entidades monopolistas a la cual pertenece la presidenta, está en manos de los bancos. Y ahora se acaba de dar una vuelta más de tuerca con la prohibición de comprar dólares que rige para el pueblo. Se usa el caballito de los juicios a los genocidas como la vocación del gobierno de defender los derechos humanos, mientras se ataca el derecho a la vida de las mayorías populares. Y podríamos seguir con los ejemplos que confirman cuál es el capitalismo que desea la señora presidenta y que recomienda para sus pares oligarcas. El capitalismo es caos y especulación en todas sus variantes. No hay capitalismo beneficioso para el ser humano porque está organizado para la obtención de ganancias y no para la necesidad de los seres humanos. El mayor consumo de capitalismo es el de la sangre de los obreros y pueblos oprimidos. Y esto es capitalismo en serio, muy serio, señora presidenta, tan serio como que se nos va la vida en ello. Por eso, el único orden que beneficia al pueblo es la lucha, la movilización y la organización de un proyecto revolucionario socialista que ponga al hombre trabajador como eje para organizar toda la producción en pos de sus necesidades y aspiraciones. Por un movimiento obrero y revolucionario. Por supuesto. Bueno, ese es el capitalismo en serio que ella está construyendo, ¿no? O es el que quiere, más serio, vendría siendo más explotación, claro. Menos educación. Claro, por eso ya... Según, a ese capitalismo creo que apunta, según, ¿no? Dicen, ya le ha puesto un techo a las pretensiones, entre comillas, de los sindicalismos para las próximas paritarias, ¿no? Que ellos están manejando un piso de que no exceda... el 18%, por ejemplo. Cuando la inflación anual ha sido del 31% y más. Claro, y los salarios están atrasados, más allá de lo que se diga, porque encima, después viene el caso de la producción, fíjate vos, se habla de subsidios, bueno, eso es otro tema, ¿no? Se sacaron algunos subsidios, pero bueno, en lo que se sacó de subsidio a algunas empresas, tiene que ser gente que ya no es amiga de los gobiernos. Sí, algo debe haber hecho para... que no puso la monedita para la campaña. Para la campaña. Es menos del 1, es menos del 10% del total de subsidios que se entrega, ¿no? O sea, la última, o sea, para este año, la cantidad de subsidios que se entregaron a grandes empresas, ojo, a grandes empresas, porque no nos vienen y nos subsidian a nosotros. A vos no te dan $1,000, a vos 500, sí, a mí 600, lo que sea, para ayudarme a qué, no sé. A los que le prestan la plata, este gobierno, en forma de subsidio, es a las grandes empresas. Que a su vez tienen ganancias con superexplotación. Claro. Con Y estamos hablando de 70.000 millones de pesos. Y ellos están hablando de que van a recuperar, sacando lo que han sacado, 600 millones. O sea, que es menos del 10%. Entonces, por eso insistimos. Hay un discurso y hay una realidad, ¿no? Ya todos, bueno, acá lo dijo clarito Paco Pérez, hay que tocar tarifas de agua, de transporte, de luz. De luz, bueno. O sea, porque es lo que el capitalismo porque... serio. Entonces, más serio. Y se sigue subsidiando a las grandes empresas con la tasa de ingreso bruto cero. Y a contrarresto de esa, tenés el impuesto a las ganancias de un trabajador que cobra más de 5.000 pesos. Entonces, más al corralito ahora de los dólares, porque es un corralito encubierto. Eso, fíjate vos también, esto se habla de que no se puede comprar tan graciosa y libremente dólares. ¿Quién puede comprar dólares? Claro, pero por eso, el que no puede ir a comprar es aquel que, bueno, que tiene un ahorrito, que vendió un autito, no quiere que la plata pierda valor, y va y se compra unos dólares para mantener. o le piden dólares para comprar un auto. Bueno, ese es el que está prohibido. ¿Por qué? Porque como no está habituado a la compra y venta de dólares, cuando piden o lo ingresan al registro de la AFIP, no existe, no está. Yo nunca he hecho nada. La vez que tiene algo para hacer, no lo puede hacer. Entonces, lo obliga a que lo metan a los bancos. Entonces, bueno, eso es lo que se busca. ¿Qué se busca? Que la engordar gente vuelve al banco. O sea, ¿a quién está beneficiando? Al capital financiero. ¿Ah? Para eso también los bancos han subido las tasas. La otra engaña pichanga. Salió de que ahora se los obliga a las empresas mineras y petroleras, o explotadores de hidrocarburos, a que liquiden todas sus divisas, o sea, todas sus ventas al exterior que se ingresen al país, ¿no? O sea, acordémonos que fue Néstor Kirchner el primero que sacó la divisa. Hace 6 años atrás, que a través de un decreto autorizó de que no retornaran los capitales, o sea, no retornaran las divisas por venta de estas exportaciones. Vuelven al país. Ahora tienen que obligados a liquidarlas en el país. Pero para eso tienen los bancos que han aumentado las tasas. Entonces esta gente va a tener dinero fresco, ¿por qué? Porque en realidad, ¿qué hace? Termina comprándoselo el sistema financiero y en definitiva el Estado argentino termina comprando esos dólares. Porque para eso, para ingresar esos dólares, tiene que entregar dinero para plata argentina. Bueno, ¿y qué van a hacer? Lo van a poner en los bancos con una tasa que los beneficia hoy. Si las tasas han aumentado prácticamente el 100% en los últimos 4 meses. Entonces, ahora les conviene a esta gente volver o traer dinero, traer las divisas y liquidarlas acá. Porque en el banco le van a pagar 3 veces más lo que están pagando en el exterior. Entonces, claro. Sigue siendo negocio para ellos. Claro. Bueno, ese... Y dejas, como siempre, yo pensé que me iba a ver beneficiada en algo, y no. No, ¿por qué? Porque al subir todas las tasas, ejemplo, si querés consumir, necesitas un préstamo para el consumo, no lo puedes pagar, porque te van a cobrar tasas arriba del 30%. Claro, ahí está. ¿Ah? Tampoco nos beneficia a nosotros. Sí, como... sí, claro, por eso hablaba recién también de ahí. Se aclaraba que los matrimonios, las jóvenes familias tampoco pueden acceder a un bienestar, porque si hoy quisieran tomar un préstamo hipotecario, no lo pueden pagar. Claro. Es imposible. ¿Ah? Por las tasas que les piden y por lo que le exige el banco. Entonces se genera todo un problema de sí, habitacional, de todo. No, pues imagino, le pedí a Jock Lender. Creo que tiene un plan lindo ahí de habitaciones. Ajá. Ahí unos complejos, el plan de la General Paz, ahí Richeri, ahí lo vimos. O te clavas 10 años viviendo en una villa y en una de esas la presidenta te da una casa. Sí, pero que ni siquiera eso, porque aquí en esta, no están, o sea... No, pero por eso te digo, te clavas 10 años, te pasás 10 años viviendo ahí. Ojalá fuesen 10 años. Sí, bueno. Estamos hablando de ejemplo, ojalá fuesen 10 años. Sí. Claro, porque tampoco hay posibilidad y tampoco está en la mente esta gente decir, bueno, vamos a solucionar este problema. Claro. No, ni ahí, no ni les importa. Interesa. Si ellos, todas estas políticas que están tomando, todas estas medidas, es para beneficiar al gran capital, no es para beneficiar al pueblo, ¿no? O sea, fíjate vos cómo una cosa lleva a la otra. Y como a la vueltita el que realmente se beneficia es el monopolio del gran capital. Son los que manejan. Porque no es ni la... la presidenta pone la cara nada más. Claro. Sí, tendrá su cuotita también. Y con voto. Y como empresa monopólica, monopólica que es, porque ella tiene sus empresas, claro, y todo. Obvio, tiene ahí, una hotelera. Bueno, ahí tiene ella su beneficio como monopolio que tiene. Como la hija también se puede comprar un piso en Nueva York. Como cualquier cosa que se le millones ocurre. Y bueno, millones. Pero por eso, ante todo esto, como buenos trabajadores que somos, buenos obreros que somos, nosotros proponemos un movimiento revolucionario contra todas estas injusticias, contra todos estos padeceres, contra todos estos atropellos. Sí. Y... con la unidad de la clase y bueno, por un movimiento revolucionario que nos lleve a la toma del poder. Que ya está funcionando, lo que nosotros proponemos es empezar a juntar cabeza. Pero no para presentarnos en una elección y decir, votenme a mí, que yo no lo voy a defraudar. Vote a la manda la chispa, no. Es para que nos organicemos como pueblo y empecemos a ejercer el poder que tenemos como pueblo. O sea, Eso es, de eso y al que votó también lo puede venir, si no estamos enojados porque haya ido a votar, puede venir. Bueno, y nos vamos a ir hasta el próximo miércoles, porque ya el pirata está poniendo una cara, me diciendo qué hora terminan esto. Así que bueno, te queda la tarea, pirata, de superar este programa. Que pirata también es un trabajador, así que le agradecemos que viene a laburar, lo tuvimos que pasar a buscar, también es un autoconvocado acá en el programa, así que... No, porque bueno, lo trajimos, no autoconvocado. Bueno, me llamó. Bueno. Hasta el próximo miércoles, mi nombre es Amanda y bueno, la revolución está en marcha, el movimiento obrero revolucionario también está en marcha, así que súmese y apueste al poder en manos del pueblo. Bueno, yo lo único que puedo decir, ya está todo dicho. Sí, queda pendiente una invitación que vamos a hacer para empezar a juntar y para empezar a transitar en Mendoza con esta experiencia que se está repitiendo en todo el país. Y bueno, y está dando buenos resultados por un movimiento obrero revolucionario en una organización independiente de los trabajadores y del pueblo, de las instituciones de este sistema capitalista burgués. Bueno, mi nombre es Leo y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 por este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Hasta el próximo miércoles por aquí por FM Cuyum y hasta el próximo jueves vía Facebook en La Chispa Mendoza. ¡Che, che, che! ¡Che, che, che! ¡Cómo era! Ya llega el viento, está llegando todo el ser, aquí la tierra volará. Ya llega el viento, está llegando todo, sea aquí la tierra volará. Estamos en la ruta elegida por el sonda, se siente el calor, ya la boca se secó, digo, oh.